Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS. Ruego el favor de silencio, porque se trata de obtener tiempo para decir las cosas que tengo que decir. A todas las personas que nos escuchan hasta ahora, en especial a los niños y niñas exploradoras del sonido de las veredas El Caguán, Caguancito, No Horizonte y Majo, así como también a sus familias, espero estén muy bien en el día de hoy y bienvenidos a Me Suena Mi Vereda. El día de hoy, y como es costumbre, nos acompaña nuestra amiga Lucía. Hola Lucía, ¿cómo se encuentra? Hola, profe Andrea, y un saludito a todos los niños y niñas que están en esta gran misión para descubrir el mundo de los sonidos y cultivar el talento de la escucha atenta. Yo estoy contenta de estar aquí y ver qué es lo que vamos a hacer ahora después de todo lo que hemos aprendido. Me alegra, Lucía. Imagínese que acabamos nuestro primer nivel de esta misión y vamos a empezar el segundo, que nos permitirá explorar los sonidos de nuestro territorio y también aprender cómo el sonido es una forma de comunicarnos en el campo. Pero para continuar con esta misión de la escucha atenta, debemos repasar lo que hemos aprendido. Pues lo que hemos aprendido hasta ahora es que el sonido es la sensación que provoca en nuestros oídos las vibraciones de las cosas, que el sonido tiene cuatro cualidades: intensidad, tono, duración y timbre. Luego, aprendimos sobre cómo suenan los sentimientos, sobre la onomatopeya, que es la imitación de los sonidos que escuchamos. Y por último, usted habló sobre la historia de la música que comenzó con nuestros antepasados cuando hacían sonidos rítmicos en sus actividades diarias. Y una cosa importante de la música es que tiene tres elementos: ritmo, armonía y melodía. ¡Uy, Lucía! ¡Muy bien! Se ve que ha estado atenta a todos los programas y ha desarrollado las actividades de la guía didáctica. Espero que todos los niños y las niñas que nos escuchan en este momento también estén preparados para este nuevo nivel en la misión de la escucha atenta. Pues en esta unidad comenzaremos a practicar todo lo que hemos aprendido. ¿Y eso cómo, profe? Pues ya verán que las actividades de nuestra guía nos van a llevar a experimentar y a producir nuestras propias grabaciones de sonidos. Pero por lo pronto tengo que contarles cómo es que es posible esto de crear y de reproducir los sonidos por nuestra propia cuenta. ¡Qué chévere, profe! Ya estoy animadísima de comenzar. Yo también, Lucía. Entonces, preparados todos y todas, porque el día de hoy les traigo una interesante y divertida historia. Hace muchos años, un explorador viajó al Amazonas colombiano para poder conocer, estudiar y documentar sobre diferentes animales que habitan allí. Un día, caminando dentro de la espesa vegetación, comenzó a escuchar un sonido particular. Fue tan misterioso que se adentró a la selva para saber de dónde venía. Miró para todos los lados, arriba, abajo, a un lado, al otro, pero no sabía de dónde provenía. De repente, escuchó el extraño sonido justo encima de él y se dio cuenta que era un aullido, pero seguía sin saber lo que lo causaba. ¿Ustedes qué creen que pudo haber sido? Pues yo creo que fue un aullido como el de los perros, así. ¡Aú! ¡No! Resulta que estos aullidos que escuchaba el explorador no eran ni de perros, ni de gatos, ni de osos, y menos de lobos. Eran unos aullidos únicos. Pero sigamos con la historia para saber qué sucedió. Al mirar por sus grandes binoculares, ¡oh, sorpresa! Se dio cuenta que era un mono, pero no cualquier mono. Este mono era uno nunca antes visto, de un color coloradito y con la capacidad de producir un sonido muy diferente al de los otros monos. El explorador, que debía volver a su ciudad al día siguiente, sabía que no podía perder la oportunidad de registrar el sonido del aullido del mono, porque sin esa grabación nadie le creería, no podría demostrar la existencia de aquel mono. Así que luego de mucho pensar y pensar, encontró una solución. En aquel entonces no existían ni los celulares, ni las grabadoras, ni nada de lo que conozcamos ahora, pero estaba de moda algo llamado fonógrafo. El señor explorador volvió a su campamento por aquel aparato, para luego ir al lugar donde había visto al mono aullador. Cuando llegó, grabó el sonido y lo guardó, para que todas las personas pudieran escuchar cómo sonaba esta especie tan única. Y este fue el sonido que capturó. Y colorín colorado, este cuento ruidoso se ha acabado. ¡Ay, profe Andrea! Esa historia me gustó mucho. Es que cuando sea mayor, también quiero ser una gran exploradora. Por eso estoy aprendiendo sobre ese talento de la escucha atenta. Me alegra, Lucía. Así va a ser porque todos los niños y las niñas tienen talentos fantásticos para lograr sus sueños. Venga, profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué es fonógrafo? Esa cosa que utilizó el explorador para grabar el sonido del mono. Bueno, un fonógrafo fue el primer aparato que existió para grabar y reproducir sonidos. El fonógrafo fue inventado por un señor que se llamaba Thomas Edison. La palabra fonógrafo viene del idioma griego que significa sonido, voz y escribir. Solo que en los tiempos de antes se le llamaba así, pero hoy en día se le puede decir a una grabadora que cumple con la misma función que es un fonógrafo, el mismo que creó Edison. Ya le entendí, profe. Muchas gracias. Pero otra preguntita, o sea que ¿ese fue el primer grabador de sonido o antes había otro? Pues verán, la historia de la grabación del sonido ha progresado al pasar de los años. Ustedes se pueden dar cuenta que han ido existiendo muchas cosas, debido a la tecnología que avanza y avanza. Pero antes del fonógrafo hubo un aparato creado por un señor llamado Leon Scope, pero ese solo registraba sonidos y no servía para reproducirlos. Luego de eso, por allá en 1877, fue Edison quien inventó el fonógrafo. Después crearon el gramógrafo y a finales de los 40 apareció el disco de vinilo, que duraba más y tenía una mayor calidad de sonido. Más tarde aparece el magnetófono y de ahí el cassette, que tuvo un gran éxito comercial porque era fácil de cargar por ser pequeño y económico. De pronto alguno de sus padres y abuelos que en este momento nos escuchan conocieron este cassette. No había escuchado ese nombre de cassette, pero voy a preguntarle a mi mamá. Sí, pregúntenles a sus papás a ver si se acuerdan. Mientras tanto sigo con la historia. Resulta que en las décadas que vinieron, después de ese invento, surgieron un montón de aparatos de grabación. Uno de los más revolucionarios de la historia fue el disco compacto o CD, por ser el primer formato digital para audio y terminó desplazando al disco de vinilo y también al cassette de audio. Y bueno, a finales del siglo pasado y comienzos de este en el que estamos, en la década de los 2000 se usan los computadores para grabar y reproducir música y muchos otros sonidos, sin ni siquiera tener que usar los CDs. Profe, eso es mucha historia. ¿Se imagina cómo hacían las personas antes? No. No podían pasarles música a sus amigos por internet o por una memoria USB como lo hacemos ahora. Sí, Lucía, imagínese. Pero además, el poder grabar sonidos ha sido muy importante para registrar momentos históricos. Y estoy muy segura de que si hubiesen existido grabadoras de sonido en tiempos como los de la independencia de Colombia, podríamos tener una idea más clara de todo lo que ha sucedido. Pero bueno, gracias a las tecnologías de ahora sí podemos registrar sonidos porque ya tenemos en nuestras manos un dispositivo que tiene todo lo necesario para grabar y reproducir sonidos. El celular. ¿Sí sabían eso? Resulta que el celular permite captar el sonido con su micrófono, transformar las ondas de sonido en información digital, almacenar esa información en un archivo de audio que podemos reproducir y hasta tiene un pequeño altavoz con el que se puede reproducir cualquier sonido que queramos. ¡Uy, profe! ¡Claro! No había caído en cuenta de la gran herramienta de creación que tenemos al alcance de nuestra mano. Así es, Lucía. Cuéntenme allá en casa. ¿Qué cosas o qué ocasiones les hubiera gustado grabar si hubiesen tenido a la mano un celular o una grabadora? Recuerden al explorador que pudo grabar al monito aullador. ¿Ustedes qué grabarían? Profe, pues a mí me gusta mucho el sonido de la lluvia cuando voy a dormir. También me gusta el sonido de la olla express, porque eso significa que va a estar listo el almuerzo. Y también el sonido de la risa de mi mamá. ¡Qué bien! En mi caso, mis sonidos favoritos son los de los pájaros cantando en la mañana, el sonido del correr de la quebrada y las voces de mis estudiantes cuando me cuentan sus grandes aventuras. Profe, como ya sé cuáles son mis sonidos favoritos, ¿puedo ir a grabarlos? Así no solo estarán guardados en mi cabeza. Claro que sí, Lucía. De hecho, todos los niños y las niñas que nos escuchan en este momento, con ayuda de un adulto, van a intentar grabar esos sonidos que les gustan, ¿ok? Para esto, van a seguir las instrucciones que encontrarán en las guías didácticas. Y mucha atención, porque estas guías tienen una sorpresa que nos permitirá conectarnos por medio de los sonidos con otras personas lejanas. Así que bienvenidos a nuestro segundo nivel en esta misión para encontrar el talento de la escucha atenta. Listo, profe. Entonces ya mismo voy por mis guías y voy a pedirle a mi mamá que me preste el celular para ponerme a grabar. Muchísimas gracias. Ay, y me despido de todos mis amigos y amigas que están en las veredas de Majo, Nuevo Horizonte, Caguancito y Caguán. Con permisito. Adiós, Lucía, y hasta luego a mis guambis. Esto es todo por esta semana, pero ya nos encontraremos en un próximo programa en esta emisora Dinámica Estéreo 102.8 de la FM a la misma hora. Recuerden estar muy pendientes de la visita de las coordinadoras veredales. Hasta una próxima misión. Es una producción de ACAS en el marco del proyecto Me Suena a Mi Vereda, un acercamiento a la sonoridad del mundo infantil campesino con el apoyo del Programa Nacional de Estímulos. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Y con el apoyo solidario de COO Central y la emisora comunitaria Dinámica Estéreo 102.8 de la FM. Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS.